Por las venas de mi guitarra corre el canto de viejos musiqueros. Yo soy Ernesto Cabeza, que encontré en los surcos y en la forma de esta trasnochada compañera la copla adormecida que guarda como la tierra misma la ternura de la zamba. Que su canto suba al cielo y florezca en la vidala, que encierre entre sus caderas a la luna enamorada, que tenga de salta la zamba, de Jujuy el bailecito, de Cuyo cueca y tonada, de La Puna el carnavalito, de Catamarca vidala, riojana tierra chayera, de los cerros las bagualas, de Santiago chacarera.